de quererte voy, que me se olvidan las palabras ensayas, que caminando de tu sierra hasta tu vega corto se acerca a mí no al andar. Y la guitarra se me afina nada más verte. Quiero soltarte unos acordes sin duda, pa' decorar tu forma con nuevas canciones, pa' no dejarte nunca querer escapar. Volver las caras de la gente colora. Contemos estrellas, vaciemos botellas, sartemos las alambras. Hey yo, grita sin miedo, que nadie te tape la boca, saca los dientes y la voz que viene de adentro. Digo, grita sin miedo, miedo, saca la piedra, grita, aquí estoy, pa' lo que venga tengo remedio. Esto es serio, gente pa' grana soltando el lío, con mi globo allí se está la gente que me pío. Sonrío, cuando tengo un problema, grana me dan la puerta, que me guían el camino, soy el río. Enamorar. No se te olvide que vives en un camino.